Vocabulario. Let's look at some more words then. This time, starting with the adjective broad, which means... Amplio, ancho. Muy bien. Growth. Crecimiento. Everywhere. En todas partes. To improve. Mejorar. Guidelines. Directrices. Approval. Aprobación. Due to. Debido a. Y leva. Una palanca. Good. A leva. Muy bien. Nunca he conocido a un hombre con una gama de intereses tan amplia. I've never met a man with such a broad range of interests. Good. Analistas de mercado se sorprenden por el rápido crecimiento económico. Market analysts. Okay, market analysts. Market analysts are surprised by the rapid economic growth. Muy bien, más difícil hoy, ¿eh? En el centro de la ciudad hay bares en todas partes. In the city center there are bars everywhere. Ha mejorado la situación gracias a las nuevas directrices. The situation has improved thanks to the new guidelines. Muy bien, well done. Cambiamos. Todavía estamos buscando la aprobación de nuestros patrocinadores. We're still seeking approval from our sponsors. El partido se ha cancelado debido al mal tiempo. The match has been called off due to the bad weather. Hagas lo que hagas, no tires de aquella palanca. Whatever you do, don't pull that lever. Good.